Todo lo que yo digo es una vida bajo mis pies sin fin. Todo esto lo hago yo en freestyle. Ven coño, nadie que no baila nada. Todo lo que tengo es una vida pero no la ves. Dime, dime, de cualquier modo un crimen. Sabes que todo lo que tengo no es un imen. Claves, pero sabes que no estamos. Todos somos hermanos, así que vamos ya. Todo lo que tengo ya en la playa, pero sabes que soy yo, nivel super saiyan, no. Sí que no puedo yo más, estamos de estrés hasta la back. Así que venga ya, oh, así que venga ya, ah. Así que venga ya, oh, ah. Así que venga ya, ah. Hey, ah. Yeah, yeah. Hey. ya. Básico, no vacilón, no estudia clásico, soy vacilón y la verdad muy trágico. No te comento nada, cada arcada, calada, calada, oye, oh, yeah. Aire, boca, nada, calabérica, la calaca, camérica sin balas, baladas de ángeles sin alas, mala praxis aplicada, cabrón, todos encerrados en esta situación, de cualquier modo, hey, de cualquier modo, no, sabes que no tengo más, bro. Oh, oh, oh, oh, eh, eh, eh.